Fernando Cesvariente estuvo hoy medio de paseo, porque lo he visto poco en el martillo, un ratito nada más, así que supongo que habrá analizado bien el remate, Fernando. Sí, me pareció un remate como un poco fácil de vender los vientres, y normalmente veo cómo viene el remate, si hace falta dos martillos, y encima teníamos problemas de audio, así que no podíamos rematar de a dos, pero no, vi un remate mejor que el del año pasado, los toros bien puestos, en muy buen estado, no pasados ni faltos, así que creo que es una plaza que está armada, con poca gente. Creo que la firma de don Alfredo se merece un poco más de público local, que venga más gente. Es una de las cabañas más viejas del país y con más trascendencia en el Angus de la Argentina. Entonces creo que le sobra genética para darle a los rodeos argentinos, y me gustaría que aparezca más público. ¿Cómo se requieren los vientres de don Alfredo, no? El vientre sobre todas las cosas, ¿no? Porque es una madre muy rústica, muy bien, totalmente a campo, una vaca, como dijo Gervasio, la vaca ya hecha de último parto. Es una vaca muy buscada. Claro, es una vaca que a lo mejor le sacas un ternero más o la engorda fácil. Entonces se busca como negocio, y la alternativa es quedarte con el ternero también, en guardártelo como toro. Pero me parece que el vientre de Estancias Unidas es un vientre adaptable a cualquier zona del país, casi te diría, no al norte, pues no vamos a hablar, pero es hacienda que ha pasado hambre y ya se ha preñado. Son rodeos muy puros y de una selección genética de muchísimos años. Y ha pasado de todo, porque ahora ha pasado inundaciones también. Por eso, inundaciones, ha pasado todas. Y el estado que han venido, excelente. Sí, por eso digo, la rusticidad que tiene es por ahí no está... Le falta introducir a lo mejor un poco algunas líneas nuevas de genética, ¿no? Que se han utilizado en estos últimos años. Pero no para... Pero el Catriel sigue dando. Sí, por supuesto. Y es el toro que más demanda tiene cuando salen los toros puro controlados. Es increíble. Hoy estábamos hablando en el almuerzo con algunos productores que decían, bueno, ¿qué precios tienen los reproductores hoy, no? Porque si hablábamos de un 1000 kilos de novillo, un reproductor hoy está casi en 2000. Sí, bueno, creo que los precios han... venimos con varios años, se vino recuperando un poquito la retención de vientres dentro de la provincia de Buenos Aires. Hay más demanda de campo ganadero de la que había, hay mucho pedido de campo para alquilar, y bueno, la gente quiere invertir en hacienda y quedarse un poco en un vientre, y sobre todo en este tipo de hacienda. Y no puede comprar dólares. No, bueno, no quería tocar el tema, pero ese tema es un poco muy muy difícil de corregir, y me parece que se tiene que volcar mucha gente a este tipo de inversiones. Ya. Fernando, el mercado pinchado, ¿no? Sí, lo gordo, tenemos el problema de lo que ha pasado con el pollo, la oferta de pollo regalado que hay al parar los subsidios y salir todo medio apurado. Ha complicado un poco la salida de la carne, pero creo que vamos a reacomodarnos el mes que viene, vamos a empezar a tener un cambio, ya la vaca lo tuvo, y me parece que el novillo va en el mismo camino. Bueno, y ahora gran actividad, bueno, mañana... Ahora me voy a Liniers, ahora me voy a dormir a casa, vuelvo para mañana Azul al remate de Treste y Don Carlos, y bueno... Y después la seguidilla, que será en septiembre, bastante complicada. Todo, tenemos creo casi 1800 toros para vender, así que bueno. Bueno, Fernando, mucha suerte y muchas gracias. 1800 nos quedan, ¿no? Todavía. Así que bueno. Gracias, muy amable. Suerte. Nos vemos.